Dicen que soy un irresponsable porque camino siempre al revés. Si elijo ir a cualquier parte, que nadie me indique para dónde es. Será por eso que sé muy bien dónde, cómo quiero vivir y con quién. A la sombra del sol, a la luz de la luna, en la orilla del tiempo y con el corazón. Con sueños abiertos y sin ninguna, sin ninguna razón. Es así como comprendo que quieren hacer de mí un payaso para su circo, o mejor un mayordomo servil. Voy con el corazón, con sueños abiertos y sin ninguna, sin ninguna razón. Todo esto es una historia que para nada quiero ser. Después de tanto alargar la vida, se han olvidado de vivir. Y dicen que soy un irresponsable porque camino siempre al revés. A la sombra del sol, a la luz de la luna, en la orilla del tiempo y con el corazón. Con sueños abiertos y sin ninguna, sin ninguna razón. A la sombra del sol o a la luz de la luna, a la sombra del sol o a la luz.